estudios porque nos vinieron a visitar y nos pone muy contentos. Vuelve de nuevo, la verdad que nos pone muy contentos. Tuvimos una linda charla el otro día. Es la directora del Centro de Fortalecimiento Social, licenciada en Psicología, Anabel Vergara. ¿Cómo estás, Anabel? Un gustazo que hayas vuelto. Hola, buen día, Pablo. Buen día a todo el público. Un gusto de volver a estar acá para contar lo que hacemos desde Fortalecimiento para toda la comunidad. Épocas complejas, ¿no? Para trabajar con lo social, ¿o no? Y sí, la verdad que son siempre de Argentina, desde hace muchas décadas viene con tiempos muy convulsionados y hay mucha necesidad de todo tipo. Y nosotros desde nuestro espacio tratamos de brindar soluciones y apoyo a realmente... Nuestra dirección trabaja con la gente más vulnerable, ¿no? Sí. Y con temas recontra delicados. Bueno, el otro día hablábamos de los programas, ahora lo vamos a reiterar, pero le damos a dar la bienvenida también. Es licenciada en psicopedagogía. Está en lo que tiene que ver el programa de aprendizaje. La verdad que buenísimo que haya venido. Hablamos de Noelia Vilche. Noelia, ¿cómo estás? Un gustazo que nos vengas. Hola, a visitar. Hola, buenos días. Buenos días, Pablo. Bien. Bueno, ¿una responsabilidad o no? Sí, la verdad que sí, y un desafío. Desafío. A ver, ¿por qué usas la palabra desafío? ¿Por los tiempos también? ¿Tiempos difíciles? Y sí. Y también por cómo se pensó el proyecto, ¿no? Nosotras, bueno, nuestro equipo está formado por dos psicopedagogas y una psicóloga para trabajar interdisciplinariamente, porque si bien por ahí el aprendizaje está muy vinculado con los niños, también hay cuestiones emocionales que los atraviesa. Entonces pensamos trabajar desde varias áreas. Y bueno, pensamos el proyecto, y cuando se lo presentamos a Anabel, pensando en la deserción escolar, ¿no? Somos profesionales que trabajamos en escuelas, que estamos en contacto con las realidades, y vemos mucha deserción escolar, mucho analfabetismo. Sí, yo me vi sorprendido, ¿no? Sí, la verdad que buenísimo que hayas traído ese tema. Qué bueno esto que usaste la palabra las emociones, porque estamos en un momento atravesado por eso, ¿no? Sí, por supuesto. Y todo, o sea, todos nos atraviesan las. Y cuando sos nene, por ahí no podés gestionarlas y donde se ve es a la escuela, que es donde pasan más tiempo. Por eso quisimos encararlo desde ese lado, ¿no? Como presentar el proyecto en charlas, taller en las escuelas. Para formar a esos docentes. En realidad no es formar la palabra, sino acompañar. Acompañar a los docentes, escucharlos, poder brindarle herramientas para que ellos puedan encontrar alguna manera de ayudar o de contener a esos chicos. Que a veces la escuela es el único momento que tienen lindo en su vida, en sus realidades. Y a su vez también darles apoyo desde Fortalecimiento, haciendo talleres de alfabetización. Bien. Entonces tenemos como, el proyecto está desde dos aristas, ¿no? Como yendo a las escuelas y apoyando desde Forta con los talleres de alfabetización. Ahí puntualmente vamos a los talleres. ¿Cómo lo van a manejar? Ya nos contó algo Anabel, pero ¿cómo lo van a manejar? ¿Cómo van a manejar las inscripciones? ¿A qué sector apunta? Por el momento y por la cantidad que somos, son talleres con un número reducido, claro, ¿no? Con cupo y tal. Sí, es para nivel primario, es decir, más o menos entre de 6 a 12 aproximadamente, no es exacto. Y bueno, las inscripciones las hacen o acercándose a Fortalecimiento Social, que es la dirección, después la vas a pasar, al teléfono, o a un mail. ¿Sí? Cualquiera de las tres opciones, nosotros brindamos enseguida el turno de admisión, hacemos la entrevista y ahí se realiza como una pequeña valoración. Seguro. ¿Sí? Si el chico está en si lo que le falta es un poquito más, un empujoncito más para alfabetizarse, o si hay algún trastorno, perfecto, alguna dificultad un poquito más compleja que requiera tratamiento. Seguro, le van a dar ciertas prioridades. Exactamente, a lo más complejo, ¿no? Exactamente. El espacio va a ser ahí. El espacio va a ser en Fortalecimiento, Cuando hablas de chiquito, obviamente hay parámetros de edades. De 6 a 12, más o menos. Más, ¿no? Eso es el nivel primario. Y acá lo complejo de esto es que hoy atravesamos cualquier situación de clase social y todo con problemática de educación, de aprendizaje o no. Sí, por supuesto. No le esquiva a nadie. No. por la zona en la que Fortalecimiento se ubica, uh-huh. por ahí nosotros llegamos más a lo que es zona sur. Bien. Que es una zona uh-huh. candente de la sí, ciudad, ¿no? Compleja, que nos compleja. Encontramos, sí, uh-huh. muy compleja. Así que la mayor demanda a veces viene de ahí, pero también uh-huh. han venido de Nueva Escocia. Uh-huh. Sí, sí, sí, está bueno sí, que sí. Después se va a saturar, Anabel, vas a tener que contemplar eso de ampliar el equipo, ¿no? Bueno, siempre que haya necesidad y posibilidad, vamos a ampliar. La idea, bueno, por nuestra localización geográfica, la zona sur es como para iniciar tal vez la que quede más a mano. No obstante eso, se recibe gente absolutamente de toda la ciudad. Y sí, a medida que vamos avanzando, vamos pensando todo el tiempo nuevos uh-huh. proyectos, uh-huh. tanto en sí, el área de psicopedagogía y aprendizaje como en los otros programas. Uh-huh. Qué bueno, Anabel, esto que nos contaba Noelia, de un equipo de psicopedagogas, obviamente que saben tema de educación, tema, pero aparte la psicóloga ahí también, ¿o no? Para empezar a leer cuestiones que pasan también ahí, ¿o no? Sí, en realidad lo ideal siempre es trabajar en equipos interdisciplinarios y el aprendizaje tiene que ver mucho con esto de las emociones, uh-huh. de algún otro tipo de dificultades, y es buenísimo que las disciplinas se complementen. Entonces que haya distintas miradas sobre el mismo sujeto, sobre la misma persona, enriquece el trabajo y también acelera tiempos, uh-huh. porque si no vos terminás con una profesional y arrancás con el otro. En cambio acá hay varias miradas sobre los mismos pacientes, uh-huh. Entonces eso siempre es mejor. En este programa, perdón, y en todos, uh-huh. ¿no? Y está bueno porque el otro día me contabas que dentro de Fortalecimiento hay un programa netamente de infancia, me dijiste, ¿o no? Sí, hay un programa. Si bien, obviamente, iría por otro lado, pero qué bueno que estén comunicados en el mismo espacio físico, uh-huh. fortalece todo esto, ¿no? Sí, aparte muchas veces puede haber como derivaciones internas de un programa a otro, uh-huh. porque precisamente antes de entrar acá, Noelia y yo estábamos hablando que muchas veces un paciente que entra o por infancias o por violencia o por adicciones suele tener las otras problemáticas uh-huh. también, sí, ¿no? Sí. El paciente se acerca con lo que más le aprieta el zapato, para uh-huh. decirlo de alguna manera, pero la realidad es que una gran cantidad de pacientes o de usuarios de nuestros programas les pasa de todo. O sea, uh-huh. hay episodios de violencia, hay consumos problemáticos, a veces los chicos, sí, el programa de infancia que trabaja con chicos muy en situación de mucha vulnerabilidad y de abuso, suelen ser niños que también están expuestos a los consumos de los familiares uh-huh, uh-huh. O a situaciones de violencia. Entonces el tema de ir trabajando cada vez más coordinados los equipos, yo creo que potencia un montón. Uh-huh. Aparte, Noelia, ¿cómo a veces tenemos en muchos chicos potencialidades enormes que por esto que vos describiste muy bien, a veces, no, capaz uso mal la palabra y corregime, no hay ningún tipo de problema, pero desaprovechadas, para decirlo de alguna manera, sí. ¿no? Y qué bueno detectarlos, ¿o no? Sea música, sea deporte, viste que vos decís, sea matemática, sea todo, pero son potenciales, pero se quedan ahí por situaciones de la vida, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Pasa muchísimo que vos te encontrás con nenes que le ves todo esto que vos decís, todo el potencial, pero por el contexto que vive, por las situaciones, por las oportunidades que ha tenido, no las puede desarrollar. Y yo creo que ahí es importante también la labor de todos los que trabajamos en salud, ¿no? De poder brindarle otra cosa, otra mirada a ese nene, en este caso, ¿no? Nosotros trabajamos con chicos, a ese nene. De que no todo lo que él vive es todo lo que hay en, ¿no? Que siempre hay un poquito más. Poder incentivarle el deseo a querer un qué poco tarea más. Difícil, no, sí. Brava. El otro día cuando hablábamos con Anabel le dije, muchas veces ustedes laburan con la frustración ahí, porque vos lo querés salvar a todo y querés que todo esté bien. Pero es difícil. Es muy difícil, sí, sí. Yo también trabajo en escuelas, uh-huh. así que estoy siempre, y escuelas acá en zona sur uh-huh. y después en otra parte de la ciudad, pero también son zonas muy vulnerables, entonces uh-huh. me encuentro todo el tiempo como, ¿qué hago acá? ¿Y para acá para dónde salgo? Sí, yo el otro día le preguntaba a Noelia, ¿cómo hacen para después? Porque vos en algún momento vas a tu casa. con la cabecita de los nenes. Ay, ¿no? Sí. Debe ser bravo despegarse, sí, ahí, ¿no? Porque sí, uno tiene el corazón, ¿no? Obviamente. Es difícil. Pero sí, para eso se preparan, nos contaste, sí, nos explicaste bien. Por un lado, para eso uno se prepara, mm, pero también uno tiene que decir, bueno, yo puedo hacer esto, mm, y me tengo que, en esto y en todos los órdenes de la vida, yo puedo hacer esto, me tengo que poner feliz por lo que realmente, sí, sí, sí, puedo tal cual, hacer. Coincido totalmente. Y pensar en eventualmente en avanzar, pero si uno vuelve a casa pensando en la parte que no pudo hacer, se frustra mucho. Sí, entonces uno, sí, tiene, sí, que, sí, valorar, sí, sí, todo lo que uno realmente, mm, pudo hacer, mm, y toda la gente a la cual uno pudo, mm, este, ayudar, ¿te acordás a tener que una el vida otro día mejor? Hablábamos de los consumos problemáticos, nos hablaste de las altas, que posiblemente son pocas lo que uno quiera, pero qué valiosa que son, o no. Sí. Pues aparte son testimonio, uh-huh, de que se puede ir por ese camino, ejemplo para muchos otros que están padeciendo esas problemáticas, está bueno. Sí, bueno, con respecto al tema de las adicciones y de los consumos, hay que tener en cuenta que son pacientes que tienen que estar en el dispositivo 2 o 3 años, uh-huh, por eso tampoco uno puede, seguro, dar, no, altas, no, rápidamente. Sí, sí. Aparte sabemos que es una problemática muy difícil, hay mucha reiterancia y todo eso, por eso las que hay que celebrarlas. Hay que celebrarlas y, uh-huh, y no podemos tener como el mismo parámetro, uh-huh, en términos como de productividad o de, sí, cantidad, sí, sí, de pacientes, obviamente, que egresan del programa, como otros espacios donde la problemática es distinta. Uh-huh. Adicción es siempre la persona es... a ver, viste que el adicto se recupera, no se cura. Entonces, uh-huh, siempre es distinta, sí, la problemática, sí, sí, sí, de otras patologías. Noelia, me contabas de la deserción. Obviamente que debe requerir de una investigación, pero ¿hay parámetros para decir por qué se da tanto la deserción de los chicos de las escuelas? La verdad es que no te sabría decir exactamente, pero lo que uno puede ver a simple vista es que ya viene estructuralmente, o sea, viene de familia, ¿no? Una familia que no le da interés a la educación, ¿qué interés puede brindarle a su hijo, no? O tiene que ver con un montón de aristas, ¿no? Las personas somos un montón de cosas, somos sociales, somos emociones, y también somos biológicos, necesitamos comer, necesitamos dormir. Entonces, una familia entre priorizar la comida y salir a trabajar y capaz llevar a ese nene porque van a juntar, ¿no? Uno no sabe las realidades de todos, o llevarlo a la escuela y prefiere llevarlo a trabajar. Es así. Muy buena, terrible, pero muy buena explicación de eso. Cuando hablamos acá del taller puntualmente, ya están manejando horarios, cómo va a ser, porque el otro día cuando estuve en Abel, después yo me vi sorprendido la cantidad de mensajes que llegaron, que cómo van a manejar los horarios, cómo va a ser. Aclarar primero que no hay tratamiento individual por el momento, ¿no? Perfecto. Porque va a llegar una demanda, sino de que no podemos abordar porque no hay tratamiento individual. Es grupal. Y es grupal para trabajar alfabetización. Y va a haber turnos por la mañana y por la tarde. Justamente para evitar que los chicos no falten a la escuela. Entonces los que van a la tarde irían al taller de mañana y al revés. Sí. Y estamos recibiendo y estamos realizando las admisiones para armar los grupos. Porque no es ingresar, ¿no? Hay que ver, bueno, en qué nivel de la alfabetización está, qué es lo que sabe. Entonces, ahí armando los grupos acorde a eso. La verdad que buenísimo. Y aparte de esto que decís, si hay cupos, obviamente se va a buscar apuntar a los que más necesidades tienen, ¿no? Claro, ¿no? Por lo, sí, menos en el aprendizaje. Exactamente, sí, sí. Y eso se ve también la problemática del aprendizaje, más allá de que estén escolarizados, ¿hay una problemática con el aprender puntualmente? Claro que sí, existen los que son los trastornos específicos del aprendizaje. Que, bueno, capaz algunos los escuchan como dislexia, discalculia, disgrafia, disortografía. Son los que específicamente nos abocamos nosotras, nosotros los psicopedagogos. Esos trastornos no condicionan, o sea, no determinan la vida de una persona, sino que con acompañamiento puede llevar, terminar la escuela, estudiar, no es condicionante de su calidad de vida. Eso requiere un tratamiento. Si detectamos que hay un trastorno, que hay algún déficit un déficit de atención, uh-huh, alguna otra cuestión más sintomatológica, digamos, lo que vamos a hacer es derivar a psicopedagogos, uh-huh, que hagan tratamiento. Perfecto, ¿sí? Buenísimo. Porque ese chico no va a funcionar de la misma manera en un taller de alfabetización que no, que a otro que no tenga un perfecto trastorno, ¿no? No, necesita sí, como sí, otros bueno apoyos. Uh-huh. Apelando obviamente a lo que nos estás contando, estos tiempos atravesados por la tecnología, por la velocidad que genera los dispositivos y todo eso, ¿es contraproducente o hay que saber adaptarse a esto? ¿Cómo lo podemos manejar a eso? Más allá de lo que pueda hacer el taller, esto te pregunto, sí, sí, aprovechando que estás acá, que está bueno hablar de estos temas. Y yo creo que estamos todos viviendo en un mundo tecnológico, mm, y decirles que no a las pantallas, desde esto es totalmente personal, uh-huh, es como un poco irreal, ¿no? O sea, ¿quién no en algún momento no le dio el teléfono al hijo, uh-huh, no le puso a la tele porque necesitaba 5 minutos de descanso? Uh-huh. Ahora, no es lo mismo que un nene se pase 2 horas sentado mirando tele solo a que haya un adulto que esté, ¿y qué pasó ahí? ¿Y uh-huh, de qué color es ese? ¿Y qué pasa? ¿Y me contás de qué se trata ese dibujo? Uh-huh. O sea, cuando hay una intervención de otro sujeto ahí, es muy diferente, porque ahí sí se genera, uh-huh, como un aprendizaje, sí, significativo. Una utilidad real. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Que no quiere decir que siempre tenga que ser así, ¿no? Que también puede hacer que uno mire una película porque sí, uh-huh, o que él juegue un jueguito porque sí, uh-huh, pero que no sea 24/7, ¿no? Uh-huh. Que tiene que haber un control de no darle el teléfono y dejarlo, sino... Uh-huh. Un acompañamiento a eso. Sí, sí, sí, está buena. Sí, perdón, un acompañamiento y en algunos casos también como un control parental, sí, porque lo que hay que alertar a la población es que hay mucho consumo, uh-huh, de juego, sí, con los, sí, niños, sí, sí, que se hacen un perfil falso y entran a una... Sí, a una timba, a estos casinos. Casino, apuestas deportivas. Apuestas, y también hay bastante consumo de pornografía, uh-huh, en adolescentes, muy jóvenes. Entonces, uh-huh, yo entiendo lo que dice Noela, la herramienta, la tecnología utilizada como una herramienta bajo el control de un adulto responsable es súper positiva y sí, puede sí, ser sí, muy enriquecedora. La herramienta dejada en manos de un niño que no todavía no tiene formado el criterio, no puede autolimitarse en qué veo, qué no veo, cuántas horas estoy frente a la pantalla, pasa a ser perjudicial. Y es riesgoso. Sí, es riesgoso. Sí, tal cual, tal cual. El otro día hablábamos, te acordás, y te dije una frase, soledades hiperconectadas. Mm. Pero a mí me quedó también el rol de los grandes, ¿no? Es decir, qué ejemplo, vos me contaste el otro día que hoy apelamos a, vamos a hacer una torta y ponemos en Google, estamos con el celular. Tampoco estamos dando el mejor ejemplo los padres, ¿o no? ¿Eh? Y sí, pasa. Pero es un trabajo de todos, sí, en realidad, sí, ¿no? Sí, sí, de todos. Hoy es la herramienta que tenemos que achornarnos estos tiempos, pero uno como padre a veces ve las peligrosidades que hay, y a mí me llama poderosamente la atención. Por eso es siempre con supervisión, siempre uh-huh, acompañado, y como dice Anabel, darle una utilidad a eso, que uh-huh, no sea un porque sí. Uh-huh. ¿No? ¿Qué rol le damos, Noelia, a que los chicos acá... también sean parte de un grupo, conforma, porque uno, viste, que ser parte de un grupo también es importante. Claro, ¿viste? Que sí. Pertenencia, ¿es bueno eso? Por supuesto que sí, y aparte se trabajan, porque además de trabajar los que son las funciones cognitivas propiamente para uh-huh, aprender, uno aprende con otro. Bien. ¿No? Uno, todo el tiempo, nosotros aprendemos con el otro, trabajamos uh-huh, ahora de grande en equipos y aprendemos siempre uh-huh, con el otro. Y no es lo mismo sentarse solo con un profesional o lo que sea, que estar compartiendo. Porque uh-huh, vos también te podés enriquecer de tu compañero, uh-huh, además de que aprendés las normas sociales, aprendés reglas, uh-huh, esperar turnos, que a veces tanto le cuesta a los nenes, ¿no? Sí, sí, sí. Sentirse parte de un grupo también hace que emocionalmente uno se sienta mejor, tenga uh-huh, más autonomía. Sí, sí, sí, entonces, re importante, sí, ¿no? Sí, súper. Viste que a veces te plantean esto de decir el cómo estás, que por ahí en la casa hay una vorágine y ni te pregunta y viene tu padre y te dice cómo estás o te pega un abrazo, cómo cambia la perspectiva esto, ¿no? De sentirte, no sé si acompañado, pero por lo menos par de alguien, ¿o no? No, sí, la verdad es que los seres humanos somos seres sociales. Sí, pensá que cuando venimos al mundo, si no hay una familia que nos contiene, no hay manera de sobrevivir, diferente a la especie animal, que hay especies que sobreviven solos. Entonces necesitamos, permanentemente necesitamos la mirada del otro, que nos ayuda, que nos constituye, que nos contiene. Las relaciones saludables son relaciones de reciprocidad, entonces también uno contiene, y también uno se siente bien cuando uno contiene al compañero, al amigo, a la pareja, en algún momento que está mal. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, somos seres sociales, cuantos más vínculos tenemos, hay estudios hechos, que cuanto más vínculos tenemos, desde un criterio estadístico, vivimos más y vivimos mejor. Es decir, la gente que tiene pocos vínculos afectivos, estadísticamente repito, fallece más joven y se enferma más seguido. Entonces es importante poder desarrollar la sociabilidad y la relación con el otro. Entonces, volviendo a esta pregunta que hiciste hace un rato, el tema de trabajar en grupo, además de la cuestión puntual del aprendizaje, de aprender a leer y escribir, se van internalizando otro montón de cosas y otras se van desarrollando las posibilidades de desarrollar más relaciones, que es algo donde hay que también trabajar en la gente joven. Con esto de estar conectado al celular, dejan de jugar y de mirarse a la cara. Entonces, trabajar en grupos también permite esto, de mirarnos y volvernos a vincular. Aparte, viste que me contaban el otro día, entran a faltar los chicos y ya el compañero pregunta, che, ¿qué le habrá pasado a esto? Cada uno tiene su historia, ¿no? Pero qué bueno que alguien esté preocupado por vos, de que no viniste o faltaste un par de clases, está bueno eso también. Sí, y yo creo que retomando esto que decías de que cuando vos llegas a tu casa y te preguntan cómo estás, imagínate estos chicos que no aprenden, que todo el tiempo están escuchando cosas negativas, que vos no podés, que vos sos un burro, que no te sale nada, y que vayan un ratito a un lugar y que le digan, mirá todo lo que pudiste, ¿no? Empezar por esas cosas muy pequeñas que a veces parecen que no sirven, pero si todo el tiempo estás escuchando algo negativo, y te lo vas a terminar creyendo en algún punto, ¿no? De que yo no puedo, de que yo hasta acá llego, de que yo no presto atención, de que soy inquieto. Empezar como, mirá todo lo que vos sí podés, ¿no? Empezar a cambiar un poquito el foco ahí. Recién le preguntaban a Abel por los programas, ¿no? Está infancia, está violencia. Está, obviamente, consumo problemático. ¿Cómo era? Dime. Dimacaco. Le mandamos un saludo a Mario Zaituna, ya aprovecho. Estamos atravesados por un escenario violento, Noelia, hoy, cuando vos haces estos análisis en las escuelas. Acá te saco un poquito, pero puntualmente a tu labor en las escuelas. ¿Es tal así? ¿Estamos atravesados por un escenario violento? Y en los contextos en los que yo estoy inmersa, sí. ¿Viste? Sí. Uh-huh. Y se manifiesta mucho en las escuelas, ¿viste? ¿No? Porque qué manera de relacionarse aprenden los chicos es la que ven en la casa y generalmente es violenta. No digo en todos los casos, pero sí. Sí, muchas veces la violencia puede no ser física, pero en esta cuestión de sos un burro, estamos lo siendo violentos. Explicaste re bien el otro día, a mí me quedó eso, o hasta la económica, ¿no? El tema plata. El tema plata, si no, tenés que andar rogando, la señora de la casa que tiene 5 hijos, tienes que andar rogando para que le dejen dinero para ir a hacer las compras. Sí, hay una cantidad de violencias, pero digamos, esta cuestión de cómo nos tratamos, puede no haber golpes, porque mucha gente la violencia la identifica con pegar, y te dicen, no, yo no le pego a mi hijo. Pero después escuchás que le dicen esto de acá, esto de allá, y eso también es violencia. Y como decía Noelia, es mucho más fácil educar reforzando lo positivo que criticando lo negativo, ¿sí? En lugar de decirle a un chico, ves que nunca te vas a bañar, decirle, ay, qué lindo que te bañaste, ¿entendés? Qué bien que te ves. Qué diferente. Claro, qué bueno que no te lo tuve que decir. Mirá qué lindo te salió el dibujo. Y eso, mirá, alguien hace la tarea hasta la mitad. Uno puede decir, la tarea está sin terminar, o puede decir, o hiciste la mitad, mirá y qué bien valioso te salió la tarea por acá. Seguramente podés hacer la parte y completarla. Eso esta última manera alienta mucho más al aprendizaje, a la buena conducta. Y generalmente estamos, lo que escuchamos es lo contrario, sí, ¿no? Sí, siempre sí, una queja. La queja, resaltamos. El vaso vacío vemos, bueno, ¿no? La mitad del vaso y no el... Educar mirando la mitad del vaso lleno y diciendo se puede llenar la otra mitad es mucho más sencillo y más positivo que lo contrario. Entonces también todos nos tenemos que reeducar un poco en cómo nos decimos las cosas. Si no, nos frustraríamos todo el tiempo. Personalmente, creo que uno puede decir absolutamente todo, uno puede discrepar profundamente con la otra persona, el tema es cómo discrepamos. Si discrepamos desde el respeto o empezamos a agredir. Entonces yo creo que en una conversación de respeto nos podemos decir hasta no estoy en nada de acuerdo con vos y bueno, vemos cómo hacemos ahora para convivir igual. Está muy bueno que sí. Te voy a poner un brete, Noelia. Te voy a hacer hablar de los docentes. ¿Cómo estamos hoy? La comunidad de Concordia, la sociedad de Concordia. No voy a hacer comentarios. Habla con mi abogado. No, pero te pregunto, porque yo veo que, ¿no? Obviamente que hay abogados que. Hay docentes que le meten mucha garra a esto, se preparan, saben de lo que está pasando en el contexto de los pibes que tienen a cargo. Y otros no, van por un lado. ¿Cómo ves eso? No es una crítica, ni quiero que hables de nadie en puntual, pero te digo. Estamos avanzando bien, viste que lo económico también. Sí, eso afecta un montón. Pero yo creo que ningún docente es ajeno a lo que le pasa al grupo. Ninguno. Bien. Y lo que tanto yo como mis compañeras vimos del equipo es que están muy solos los docentes. Están muy solos, batallando como pueden con lo que tienen y con los recursos, tanto materiales como económicos, todo como pueden. Bien. Con aulas súper heterogéneas, con aulas que tenés el que anda re bien, el que anda más o menos, el que no se queda quieto, el que no tiene un diagnóstico, pero vos sabés que hay algo, el que la familia no compara, o sea, están solos. Por eso pensamos nosotros, estas charlas taller, qué bueno que me diste el pie, para además de ir y hablar nosotras, en realidad lo que más menos queremos es hablar, es escucharlos a ellos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿En qué les podemos dar una mano nosotras como profesionales o capaz con unas herramientas que tenemos o que conocimientos? ¿En qué le podemos dar una mano a ellas en este sentido? Porque están desbordadas. Lo que se ve es eso. Es familias que no acompañan, el Estado que no acompaña, sueldos que son bajísimos. No hay 3 meses de vacaciones, eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, es Dagmer. decía, no, pero es así, tal cual. Le meten, a veces chocan, pero siguen metiendo. La labor que hacen es terrible, a veces con muchas cosas en contra. ¿Ya arrancó esto? Sí, estamos recibiendo las entrevistas. Perfecto, acá tenemos un teléfono. Bueno, ahora después me vas a pasar todo para comunicar, pero... Le recomendamos que llamen al teléfono 421-6550. Así es, ahí van a poder pedir turno para las entrevistas de admisión. Seguro, no significa que entras directo. Van a una entrevista y a partir de ahí se van a... Exactamente, a ver, la palabra admisión tal vez suena medio feo, pero en realidad es una entrevista para ver si el programa, de la manera en que está organizado, tiene utilidad en los chicos que se acercan. O sea, se adecúa. Porque no se puede trabajar estas cosas que ya hemos explicado con todos. Por un lado hay una cuestión de rango de edad, no queremos poner un chico de 17 años con un chico de 8, ¿no? Entonces, arrancamos por este nivel primario y después, bueno, es esta evaluación para ver si este programa puede ayudar a este chico en particular. De eso se trata la admisión, porque si no suena una palabra... No me dejan entrar al boliche, a la cancha. Exactamente, ese es el espíritu. Entonces, estamos recibiendo la demanda espontánea y estamos por empezar las actividades en las escuelas. Pero que ya la demanda espontánea pueden llamar. Y las escuelas también, las que estén interesadas, se pueden comunicar. Perfecto. Y mandar un mail. Ahora te lo dejamos para que puedan mandar un mail. Si les interesa que vayamos, que charlemos. Bien, buenísimo. Se hace extensivo a los otros programas, esto es la intención de ir a hablar, porque mirá qué valioso que ellas vayan. Sí. Pero cuando hay un tema de violencia, vos tenés un equipo de violencia que puede también ir a reforzar lo que hacen ellas. Ni que hablar con las adicciones o los consumos problemáticos. ¿Se está diagramando esto? Sí, se está organizando. Bien, de hecho, en el día de ayer se acercó la rectora de una escuela secundaria por un tema de consumos y demás, y estamos organizando ir a dar unos talleres para los docentes y también para los estudiantes. O sea que sí, en realidad, yo siempre digo que además de tener una cuestión de la atención, nosotros tenemos que salir a hacer prevención, porque siempre es mucho más caro. Bueno, hay un dicho, es mejor prevenir que curar. Entonces, por un lado, tenemos que atender la situación como está, y a mí me interesa en mi gestión, digamos, trabajar bastante sobre la prevención, porque me parece que es la forma de... Es mejor no enfermarse, que andar curando. Entonces, estamos trabajando en eso, salir cada vez más a la comunidad a detectar necesidades y a atajar el problema a tiempo. Sin duda, ¿eh? Ahora después vamos a estar dando todos los datos para comunicarse. Un gustazo, como siempre, Anabel, la verdad que es grato siempre tenerte a hablar. Los temas son delicados, pero está bueno porque se está laburando y eso es importante. Seguramente esto lo vamos a seguir con los otros programas, así que un gustazo que hayas venido. No, muchísimas gracias, Pablo, y a la producción por invitarnos. Me parece que es de mucha utilidad que podamos venir con representantes de los distintos programas, así como Noé contó en detalle cómo funciona el programa que ya está, los otros profesionales también, y también a mí me interesa mucho que realmente haya comunicación a la población para que la población pueda usar este servicio. Seguro. Que es municipal, que es de todos y que está al servicio de todos, ¿no? Entonces me interesa mucho difundir lo que hacemos. Perfecto. Así que muchas gracias por invitarnos. Noelia, un gustazo tenerte, la verdad que me encantó la charla. Bueno, yo mandarle saludo a toda la gente de Fortalecimiento, pero viene ahí por el equipo nuevo de aprendizaje, así que saludo a todos los que te van a acompañar con este. La verdad que fue muy grato que nos haya visitado, muy puntual lo que dijiste, profundo, en escenario muy complejo. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por darle difusión a este nuevo espacio para que sea conocido. Ahí está, nos encontramos en cualquier momento para seguir hablando de esto. Pablito, nos vamos a la música.